Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. Sea la salvación del alma. Bueno, vamos a ver la de la pasión de Cristo, las comentando hoy en los dos temas del día, las siete palabras de Cristo en la cruz. Las siete palabras que no son casuales, sino en fin todo pensado, como bien decía San Agustín, fue el último y más elocuente enseñanza de Cristo. Y según San Roberto del Armino, todo lo que enseñó en su vida, se puede decir, está sintetizado en estas siete palabras en la cruz. Siempre se ha visto la cruz, no solamente el lugar del sacrificio, sino también el testamento, las palabras tan breves, las expresiones tan breves, pero tan elocuentes, ¿no? Decía San Agustín, lignum in quo fixa erant membra patientis, etiam cathedra fuit magistri docentis. Como acostumbra San Agustín decirlo poéticamente, el lignum de la cruz en el cual estaban fijados los miembros pacientes que sufrían, también fue la cátedra del maestro enseñante que enseñaba. Bueno, conocen ustedes todos los detalles de cómo eran las crucifixiones entre los romanos, todo esto está muy reglamentado al estilo romano, tenían muchas maneras de sacrificar, de ejecutar, y la cruz era el peor. No solamente por los dolores, sino que era la pena también para esclavos o los delitos más graves de Roma, que era la traición a la patria. Los judíos piden no la muerte de Cristo, sino piden la crucifixión. Y al pedir la crucifixión, tal vez están recordando que el texto del Deuteronomio, donde dice, maldito aquel que cuelga del madero. Los judíos, probablemente ese madero donde colgaban no se refería a la cruz, sino que después los judíos que ejecutaban los dejaban colgados a los ejecutados un tiempo como castigo ejemplar, ¿no? Pero de todas maneras, eso se aplica a la cruz, de manera que piden lo más duro para Cristo. Y un sentido teológico tiene para los judíos de mayor la maldición de Dios. Lo peor, ¿no? Ahí uno ve la intensidad y la profundidad del odio de los judíos. Bueno, está comprobado históricamente todos los detalles que cuentan los evangelios, lo cual confirma la veracidad, ¿no?, de todo esto. La causa de la condena, todo esto estaba reglamentado, ¿no? La flagelación previa, había flagelación que llegaba casi hasta la muerte, y la de las crucifixiones no, porque evidentemente tenían que morir en la cruz. Como saben ustedes, para extender a veces el sufrimiento, ponían una especie como un cuerno de rinoceronte donde se sentaba, estaba apoyado en la entrepierna, para que durara más y podía estar 2 o 3 días en la cruz para extender más la vida y que la gente lo viera. Por eso se crucificaba fuera de la ciudad y en el borde de los caminos. Fuera de la ciudad porque los antiguos distinguían la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. No había que mezclarlas. Nunca jamás se enterraba en la ciudad. La necrópolis, la ciudad de los muertos, tenía que estar lejos. Pero en los caminos, para que la gente que entrara y saliera viera, eran castigos ejemplares, ¿no? Bueno, los judíos, como los romanos, eran muy, en sus costumbres, muy de adaptarse a las culturas, religiones de los pueblos que anexaban. En Israel había habido una, con los judíos, las ejecuciones habían tenido, teniendo en cuenta las costumbres de Israel, algunas concesiones. Por ejemplo, las mujeres nunca se crucificaban desnudas, los varones también podían ser cubiertos, permitían que los acompañaran personas en la cruz, familiares, por eso hay personas al pie de la cruz, que en otros lados no permitían. Esos brebajes que le daban antes, que le dieron a probar a Cristo y Cristo no lo probó, era para adormecerlo un poco y aliviar los dolores, tenía un sentido analgésico. Eran todos maneras de atenuar la dureza del sacrificio de la cruz que los romanos le habían concedido a los judíos, ¿no? Bueno, conocemos todos los procesos, los 3 juicios que se le hacen a Cristo son ilegales. Los judíos necesitan del sí de Pilatos porque legalmente ellos no tenían el jus gladii. Roma le había sustraído, lo hacía cuando anexaba un país, le dejaba todo lo que podían sus autoridades religiosas, civiles, menos aquello que podría entrar en conflicto con Roma o que necesitaba Roma para gobernar un país. Entonces podían imponer penas menores los judíos, pero no la pena de muerte. Pero como a Cristo lo quiere matar, necesitan delitos que sean delitos para el derecho romano. Por eso esbozan delitos de que se hace rey y todo eso, o no quiere pagar los impuestos. Pilato se ve que después se da cuenta que no son reales, que son acusaciones falsas, entonces no los tiene en cuenta para condenarlos, ¿no? Pero Pilato se ve acosado por los judíos que quieren matarlo y necesitan el sí de Pilato porque ellos no pueden ejecutar a nadie. El jus gladii lo tiene Roma. Entonces Pilato llega a una fórmula intermedia. Yo no encuentro delitos, no hay delitos para Roma, pero si para ustedes hay delito, háganse cargo. Entonces dice, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como diciendo, nos hacemos cargo. Entonces Pilato concede, autoriza la muerte. Pilato le temía a los judíos porque había tenido conflictos anteriores y los judíos tenían influjo en Roma. Se habían tenido varios conflictos y lo habían hecho retractar a Pilatos ya 2 veces. Entre otras, había puesto las águilas romanas, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén. Era una profanación. Había metido tropas con las insignias romanas. Habían acudido a Roma y Roma le había obligado a retirar a Pilato las águilas romanas. Había tenido un par de conflictos que había perdido. Entonces, lo atemorizan a Pilato. Si lo sueltas, no eres amigo del César. Él sabe lo que significa eso. Pilato pertenecía a una de las tribus que después va a constituir la base de Roma, de los Samnios, que eran los mejores soldados, los sacaban de ahí, de esa tradición venía. Y era de una especie de, llamémosle, de una nobleza de provincia, ascendente. Entonces Pilato estaba en una situación, no era de la clase patricia más alta romana, que tenía más apoyo tradicional y familiar, sino de una clase media noble ascendente. Entonces cuidaba mucho su puesto y muy interesado en avanzar, en crecer. entonces encontraba situación difícil. La provincia que le tocó era difícil. Los romanos dividían las provincias más fáciles y las más difíciles. Las más difíciles mandaban procuradores que tenían, por la distancia a Roma y por ser conflictivas, tenían poderes extraordinarios. No necesitaban acudir al Senado a hacer una consulta, porque entre ir y volver pasaban 2 meses. Entonces tenían posibilidad de resolver algunos asuntos rápidos, ¿no? Pero siempre temiendo resolver mal. Según cuenta, y esto está documentado históricamente, Pilato después informa todo lo que pasó al final, informa a Roma. Parece que el emperador, en base a ese informe y datos posteriores, presenta al Senado un proyecto de declarar la religión católica religio lícita. Pero el Senado no aprueba eso. Y según parece, ¿por qué? Porque era una religión que excluía a las demás. Decía que era verdadera y las demás eran falsas, quedaban anuladas las demás religiones. Entonces el Senado romano, que siempre estuvo más o menos opuesto al emperador, había siempre un conflicto, ¿no?, entre emperadores y el Senado no aprueba eso. De ahí que el cristianismo fue declarado religio ilícita. Y esa va a ser la base de las persecuciones. Era la única religión ilícita. Esto lo testiguan los padres de la Iglesia, el siglo II y III, como de algo que estaba en los archivos. Tertuliano dice, fíjense, eso está en los archivos de Roma. Se han perdido los datos, pero es muy importante eso. Y en eso se basan después Nerón para las persecuciones, probablemente, ¿no? Y de ahí en adelante, hasta que se quitó lo de religio ilícita recién con Constantino. Lo que hubo es tolerancia. Desde Trajano, que era un tipo muy sensato, muy buen gobernante, dijo no se los persiga. Por más que haya una ley que él no puede derogar, porque está aprobada por el Senado, pero siempre fue religio ilícita por esa cuestión, ¿no? Desde la época de Pilato, dice con el informe de Pilato, según cuenta parte de la tradición y parte está documentado, ¿no? Bueno, entonces este fue el marco legal, jurídico, en el cual turbio, ¿no? Turbio en no solamente el motivo, sino todo el proceso fue totalmente ilegal, fue nulo. Ahí no sé si 16 o 18 irregularidades de parte de los judíos, ¿no? Bueno, llegamos a la cruz, ¿no? Ustedes saben que era todo el proceso, se llevaba normalmente el travesaño, el patíbulum, ya estaba plantado el otro poste, se lo clavaba y se lo elevaba y ya estaban los agujeros hechos, de manera que metían un clavo y lo doblaban. Probablemente ha sido así. La primera palabra de Cristo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, probablemente por la manera como lo cuentan los evangelistas, y decía, esta frase la ha repetido muchas veces, y es natural que podría haber sido, Padre, perdónalos, al llegar y al comenzar la última parte más terrible y dolorosa, que es cuando se lo clama en la cruz. Probablemente la ha repetido muchas veces esto. O la ha ido repitiendo casi en medio de sus tormentos, ¿no? Si observamos esto realmente y recordamos cómo era el suplicio de la cruz, sobre todo esta etapa, cuando se introducían los clavos en las manos, los dolores, porque tocaban los nervios, lo terrible que habrá sido, ¿no?, pronunciar estas palabras en este momento. Muchos hombres perdonan, pero años después. Una cosa es perdonar 10 años después, ya el olvido hace que sea mucho más. El tiempo ayuda, ¿no? Pero perdonar en el momento Y recordemos lo que significaba este momento, ¿no? Tanto es así que los romanos, tan cuidadosos en la parte jurídica, autorizaban a los al pelotón de ejecuciones, que siempre tenía uno a cargo, el centurión en este caso, autorizaba a los soldados no a matarlo, porque siempre pedían la muerte. Los crucificados pedían que lo mataran rápido. No podían matarlo, tenían prohibido, pero sí podían arrancarle la lengua, lo único. Para no escuchar los gritos, los insultos, porque los ponían nerviosos a los romanos, pues no le viniera un trauma después y soñaran y se pusieran mal, podían arrancarles la lengua nada más. Lo que tienen que haber sido la situación de los condenados, ¿no? Entonces, esta gente estaba acostumbrada, porque ellos tenían una especialidad. Había gente que se dedicaba a eso y sabían hacerlo perfectamente, ¿no? Entonces, qué sorpresa para los soldados, esto nos explica después la conversión del centurión, de en vez de escuchar los insultos, escuchar esta frase que repite, ¿no? Y no solamente eso, sino que, fíjense esta primera palabra, los que sufren siempre piensan en sí mismos, es como una defensa natural. Y las tres primeras expresiones de Cristo son para los demás. Primero, hacia todos, yo diría casi la más heroica, pues se dirige a todos, los verdugos, los que tiene ahí, inmediatamente, judíos, romanos, etc. Y bueno, esto está dirigido a toda la humanidad. Padre, y dice Padre, hace alusión al título más grande que tiene él como hijo. O sea, es una oración de intercesión por nosotros. Es la única oración de Cristo, intercesión en la cruz. Y acude al título más alto que tiene, de cercanía con el Padre. El Padre y yo somos uno. Por eso no existe una oración más eficaz que esta, ¿no? Y fíjense que no pidió salud para los enfermos, ni la resurrección de los muertos, ni todo eso, sino el perdón. Esto hace ver que, digamos, el mal más grande que tiene el hombre es la distancia con Dios, es la separación con Dios, que se llama pecado. Nosotros tal vez no nos damos cuenta de lo que significa, que es el único mal, ¿no? La cultura moderna, fíjense de cuántas maneras disimuladas, no quiere hablar del pecado, el mal, la culpa, no existe, hasta en el derecho. Todo el garantismo es que no hay malos, no hay delitos, todos son o explicaciones psicológicas. Tuvo una infancia muy mala, o el abuelo le pegaba, entonces salió delincuente. O la sociedad lo hace malo, pero es una abstracción, la sociedad, no, ¿cómo? ¿Quién es? Entonces, diluye el mal estrictamente, la culpa, la responsabilidad sobre la culpa, nadie quiere asumirla, el hombre quiere sacársela de encima. Es más, hoy se ha universalizado, aún aquel que quiere confesar y recibir el perdón, hablan de errores, he cometido errores, ¿han visto? Se ha universalizado la palabra, no son pecados, son errores, es muy distinto. Nunca se ha hablado tanto de la dignidad del hombre, de los derechos del hombre, etc. Pero resulta que la dignidad del hombre, lo primero que debe tenerse en cuenta la dignidad del hombre es que asume lo bueno y lo malo, ¿eh? Pero no queremos asumir lo malo. Es como no querer reconocer que el hombre tiene esa máxima debilidad, fragilidad, o terrible responsabilidad sobre las solas obras malas. Me hago cargo. Y el mal, la obra mala, supone castigo, no premio. San Agustín cuenta, después que se convierte, él se estudia, porque yo me hice maniqueo. Entonces va dando las explicaciones. ¿Por qué se hizo maniqueo? ¿Qué le fascinó del maniqueísmo? Y es fascinante. Pero entre otras cosas, ¿por qué fascinar al maniqueísmo? Porque nos quitamos la culpa de encima. Lo que peca es algo que hay en mí que no soy yo. Es lo corpóreo. El yo es mi alma, que es divina, que va a pecar Dios. Dios no peca. Dios no se pone contra Dios. ¿Qué es lo que peca? Algo que está en mí, mi cuerpo, que no soy yo. Entonces, peca todo lo que quieras. Total, ¿qué? No soy yo. Es algo que está en mí. ¿Y qué es el pecado? Sino algo, no una acción libre, sino sustancia. El mal es sustancia. Es de la esencia de mi corporeidad el mal. Entonces, la sustancia no puede dejar de ser sustancia. Entonces, no existe el mal en último término. O al menos, yo no tengo nada que ver con eso. O si se quiere, el mal es tan malo que es sustancia mala. Lo corpóreo es el mal. O el mal es cuerpo, materia. ¿Entienden cómo se arma todo este invento, esta fantasía, esta ideología? En último término, para quitarnos el terrible peso de la culpa. La conciencia del pecado solamente se tiene ante Dios. Como decía Pío XII, se ha perdido el sentido de Dios, se pierde el sentido de pecado. Y el hombre se hace el tonto, no quiere asumir eso, esto no lo asumo. Porque es la más terrible responsabilidad del hombre, enfrentarse al Creador, a Dios. Entonces hay mil vueltas. Y interesante cómo las modernas corrientes, desde las psicológicas, psiquiátricas, pedagógicas, políticas, sociales, del derecho, etcétera, todas, hay un fondo en todos, eliminar la culpa. No hay malos. Los malos no son malos, ¿no? Los delincuentes no son delincuentes. ¿Pero qué dice Cristo en la cruz? Le dice a todo el mundo, y lo dice al mundo moderno, a la cultura moderna. Padre, perdónalos. Lo único que pide Cristo en la cruz. Como diciendo acá, vamos a lo esencial, a lo sustancial. De aquí en adelante todo viene después, ¿no? Y fíjense, desde otro punto de vista, no solamente nos tiene que hacer pensar que es la primera palabra y la única petición que hace para nosotros. El gran intercesor, lo que pide para nosotros es el perdón. Y nosotros no sé si le hubiéramos pedido eso. Viste otro punto de vista, en este momento que difícil es, no solamente está dando un ejemplo, sino que está intercediendo, es una oración de Cristo esta. Nos está dando un ejemplo de perdón de los enemigos, todo lo que sea, ejemplo. Pero aparte es una acción de Él, del mediador. Y una acción ejemplar, no solamente perdonar al enemigo, que es el acto más grande y tal vez más difícil de caridad, y en ese momento, no 10 años después, en ese momento, es un gran acto de misericordia y fortaleza. Platón decía, los débiles son crueles y duros, y los fuertes son misericordiosos y mansos. Curiosa y muy aguda la observación de Platón. Los débiles son crueles. Entonces esta no es un acto de debilidad de Cristo, es el máximo acto de señorío, de grandeza, que le da el amor, la caridad, ¿no? Esto es caridad pura. El amor al enemigo y la misericordia, la sobreabundancia, ¿no? Él había enseñado, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. De nuevo el salto del Antiguo al Nuevo Testamento, que lo hemos visto de mil maneras, en figuras y ahora en realidad. El habéis oído que se dijo es Moisés. Pero yo os digo, o sea, hay una superación, se nos pide más, porque se nos da más fuerzas. La diferencia del Antiguo al Nuevo Testamento es eso, sobreabundancia de la gracia. No es que no existiera la gracia antes, sino ni la Virgen podría haber sido la Inmaculada, ni nadie convertirse. ¿Cuál es la diferencia del Antiguo al Nuevo? Varias, pero podemos centrarla en una. La abundancia o sobreabundancia de la gracia, de los instrumentos, de los medios. Este amor al enemigo, que no es decirle al mal está bien, no es cambiar el nombre de las cosas. Es específicamente cristiano, la capacidad de perdonar, ¿no? Y la capacidad de hacer bien al que me hace mal. Y el primer bien que tengo que hacerle al que me hace mal es apartarlo del mal. Es la más grande caridad, no decirle, no es nada tu actitud, tu pecado, tu vida, no es poner todos los medios para que eso, esa persona cambie y de malo pase a ser bueno. Es la conversión, ¿no? Entonces, eso es lo que ofrece Cristo desde la cruz. Como diciendo, la oración más universal y para todo el universo es esta. Es como el gran testamento de Cristo, ¿no? El gran fruto de la pasión de Cristo. Después vendrá otros. Sí, la resurrección de la carne, todo lo demás, pero este es el fruto, porque es la miseria del hombre. Lo está indicando Cristo con su petición, ¿no? Y esto es específicamente cristiano, porque el cristianismo es el único que entiende que el pecado es pecado y le pone el nombre a las cosas y entiende la profundidad del mal humano que es el pecado. No es ni enfermedad, ni una cuestión sociológica, ni un problema de salud, etcétera. ¿Han visto? Hoy se analiza todo desde ese punto de vista. La droga está mal porque se enferman. Los desórdenes de la sexualidad están mal por dos problemas: los embarazos, que pasó a ser una enfermedad, o las enfermedades venéreas. Pero ese es el único problema. No lo plantean moralmente el tema. Y hoy, para entrar en muchos ambientes, hay que plantearlo desde el punto de vista psicológico, humano, físico, y después hacer dos consideracioncitas morales. Pero no es el principal planteo. El problema del alcoholismo es otro, el problema de la droga es otro. ¿Entienden? Se plantea solamente el punto de vista médico, no es el problema central. Y lo otro es como si hubiera una incapacidad para percibirlo, ¿no? Y así todos los problemas. Bueno, de este gesto de Cristo, que digamos, está siendo una afirmación antropológica importantísima, Cristo en la cruz, el mal de la humanidad con mayúscula, es el pecado, ¿no? Y el remedio universal es el perdón, la gracia del perdón, ¿no? Por eso, cuando dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, él va a prolongar su existencia a través de todos los siglos con los mismos gestos, ¿no? El yo te absuelvo de todos los siglos es como un eco de este, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo vivo, que sigue en la iglesia, perdonando, ¿no? Cuando pensamos que la humanidad crucificó a Cristo, estamos todos ahí, ¿eh? No vinieron los diablos, no vinieron la humanidad, ni los marcianos, ni de otro planeta, la humanidad crucificó a Cristo. A Dios. ¿Y qué hubiera sido nosotros si hablaba Dios, habló Dios, ¿no? Pero apelando a su grandeza, a su dignidad, a la justicia, madre mía, hubiera temblado la tierra, el hombre crucificando a Dios, después de haber cometido una cantidad de injusticias. Las cosas que con todo derecho, justicia, podría haber dicho Dios a la humanidad o podría haber hecho para castigar a la humanidad. Qué sorpresa, ¿no? Que hablando Dios, en el medio de esta gigantesca injusticia, delito, pero gigantesca injusticia, la más grande de los siglos, habla Dios, que es la víctima, y escuchamos el perdón. Un abismo esto de la misericordia de Dios, ¿no? Y no es que Dios no vea nuestro pecado, no se dé cuenta, no es ni debilidad ni ignorancia. Esta gran oración de Cristo de intercesión, tan tan sorpresiva porque viene de Dios que podría haber apelado a la injusticia que se estaba haciendo y haber con toda legitimidad, ¿no?, aplicado un castigo, ¿no? Nos hace ver no solamente el valor de la oración. Cristo acá es el mediador, ¿no?, sino también la oración del que sufre. La oración más poderosa que existe en la tierra. O sea, si hay dos oraciones poderosas en la tierra, es la del que sufre y la del sacerdote. Y acá se unen las dos cosas. El sacerdote que sufre, ¿no? Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, con Cristo fueron llevadas, siempre se agrupaban las ejecuciones. Probablemente los tres atados. En la Santa Sábana se ha descubierto a la altura del tobillo del pie de Cristo como que una soga ha corrido la sangre, y eso calza muy bien con la manera, pues llevaban a uno del brazo a los pies del otro, del pie del otro al brazo del otro, y así iban atados los que iban a crucificar. Bueno, a Cristo lo han llevado con los otros dos. No sabemos qué es lo que han padecido antes estos hombres, si han sido flagelados o no, probablemente no. E incluso un gran especialista en la Santa Síndone sostiene que los dos ladrones no estaban crucificados, estaban con clavos, estaban atados, que era otra manera. Los ataban en la cruz, pero para poder respirar tienen que levantarse sobre los brazos. Obviamente duele mucho menos, pero se agota y mueren por una especie de asfixia. Y si quieren acelerar la muerte, le quiebran las piernas, que es que hicieron. ¿De dónde sostiene? Porque dice junto a la cruz Jesús estaba, no dice estaban clavados en la cruz. Él sostiene que los diálogos largos de estos hombres que hablan en la cruz, las frases de Cristo son muy breves, suponen que este hombre, nadie que esté con clavos y colgado puede hacer esa frase tan larga, mira este, no sé cuánto, nada hecho, en cambio nosotros, uno, la hace más corta, ¿entiendes? Un poquito, no tiene tanto aire, la hace, trata de sintetizar un poquito, hace un esfuerzo, ¿no? No sé qué hubieran hecho algunas, si hubieran estado crucificadas, ¿no? Bueno. Él supone eso, bueno, por los diálogos más largos, que sufría mucho menos que Cristo, ¿no? Pero no obstante, mueren después al quebrarse de las piernas. Uno a la larga moría lo mismo, ¿eh? Eso era una. No es que sea tan cómoda la cosa, ¿no? Bueno, puede ser una conjetura. Pero bueno, estos dos hombres realmente seguro que han oído hablar de Cristo. ¿Quién en Israel no oyó hablar de Cristo? Lo habrían visto, lo habrán escuchado, lo habrán, qué sé yo. O sea, no es que no tuvieran conocimiento de Cristo. Pero tal vez nunca han tenido la inquietud de acercarse, escucharle, aprender y seguirlo. Medio la fuerza lo tiene que ponerse al lado de Cristo ahora, ¿no? Uno ante todo ve las vueltas de la vida, ¿no? Estos hombres cuando pensaron, se nos acabó todo acá. Nunca pensaron este final. Por lo menos el buen ladrón. Como a veces Dios nos sorprende en su providencia, permitió que este hombre fuese sorprendido, fuese tomado preso, juzgado, y bueno, se me acabó la vida. Y resulta que nunca, minutos antes, nunca hubiera pensado que este hombre iba a robar el cielo, el mejor robo que se hizo en su vida, ¿no? Los caminos de Dios, uno dice, de la providencia de Dios, del mal sale bien, cuando se espera, cuando todo se termina, todo empieza. En los planes, Dios maneja el universo, ¿no? Dios maneja con su providencia todas las cosas, ¿no? ¿Cuándo hubiera tenido la oportunidad, o Dios le hubiera dado la ocasión, de estar tan cerca de Cristo, que muchos desearon y a lo mejor no pudieron, como, no es que haya que recomendarse al ladrón y todo el delito, pero Dios saca bien de males en su providencia, ¿no? Bueno, estos dos hombres, uno ve, los dos sufren lo mismo. Los dos tienen aparentemente un mismo currículum. Pero qué distinto reaccionan. Da la impresión, por los textos de los evangelistas, que al principio los dos estaban enfurecidos, porque el dolor prueba y saca lo que hay dentro de uno. El dolor muestra lo que hay dentro de uno, a nosotros y a los demás. Por eso Cristo quiso ir a la cruz, para mostrar más. Nunca fue más virtuoso ni menos Cristo, siempre fue igualmente santo, pero se vio más virtud en la cruz, resplandeció más. Estaba como escondido, digamos. En cambio, estos dos hombres, la misma prueba, el mismo itinerario probablemente, y sin embargo, qué reacción distinta. Da la impresión de que hay, en uno de ellos hay una conversión, porque al principio parece que los dos reniegan de Cristo. Bueno, creo que no se puede descartar de que el tiempo, desde que los crucifican hasta que mueren, han pasado horas. No sabemos exactamente. Como ellos contaban, de a tres horas, de a bloques, tercia, sexta, nona, etc. Bueno. Pero ha pasado tiempo, terminó el proceso de la ejecución, están clavados en la cruz, puestos en la cruz, y ahí quedan los soldados. Entonces yo pienso que puede conjeturarse, aunque no está en la escritura, la intervención de San Juan, al escuchar a estos hombres, la intervención de la Virgen, lo habrá convencido de que quien era al lado, quien tenía, que él podía darle el perdón, que hay otra vida, que en fin, todo lo que... No han estado pasivos ni San Juan, ni la Virgen, ni María Magdalena, la convertida. Yo fui peor que ustedes, le habrá dicho. Si a mí me perdonó, yo cambié... No sé, pero los personajes del pie de la cruz, que a veces los hacemos demasiado estáticos, porque así aparecen las estampitas, pero... Yo creo que no pueden haber sido indiferentes, no solamente a Cristo, sino a los otros dos. ¿Qué les enseñó Cristo? ¿Qué hubiera hecho Cristo? Ahora ya casi no lo puede hacer, pero ¿qué aprendieron de él? ¿Qué vieron de él? Yo creo que es legítimo suponer alguna intervención, porque acá hay un cambio y hay algo extraordinario, ¿no? La frase del buen ladrón es hermosísima. Nosotros pagamos nuestras culpas, este nada ha hecho, es inocente, ¿no? Y la otra frase que realmente, para mí se la soplaron, porque no puede ser. Es demasiado, la verdad que es demasiado. Díganme. Porque, ¿qué hubiera dicho uno? Dame una ayudita, qué sé yo, estoy sufriendo mucho, qué sé yo, no sé. Qué sé. Pero la frase del buen ladrón realmente es extraordinaria, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le habla del reino, como Cristo se está muriendo y sabe que no va a morir, o que está vivo, que va a estar vivo aún en la muerte, porque la divinidad nunca se separó del cuerpo ni del alma. Murió humanamente, pero es una muerte muy momentánea. Más allá está la vida humana y la vida divina, del reino de Cristo, etc. Hermosísima la oración del buen ladrón. Es la oración también del que sufre, ¿no? De la cruz a la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esto vale mil veces más que todos los judíos que lo aclamaron rey hace unos días. ¿Y dónde está el reino? Hosana al hijo de David, al rey que viene, no sé cuánto. No, a este le creo. ¿Entiendes? Lo otro, bueno, no sé dónde están, ni con qué profundidad lo dijeron, ¿no? Y creo que, por más que le hayan dado el libreto, por más que lo hayan dicho, pedirle esto, decirle así, él la entendió. Porque si no, pocas veces Cristo se expresó, por así decir, con más entusiasmo ante una conversión como la de este. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Ni en Israel he encontrado tanta fe, ¿se acuerdan cuando le dijo al centurión? Pero esto vale mucho más. La frase esta para mí refleja mucho más profundidad. que solamente San Pedro, cuando inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero aquí incluso no solamente lo confiesa lo que dijo Pedro, sino es un acto de humildad muy grande. Acuérdate, ni siquiera le exige, simplemente le pide, como un mendigo, que no merece nada. Y la respuesta de Cristo, nos hacen ver realmente el sentido profundo, o el sentido en la intención, no solamente en las palabras, sino en la intención del alma, del corazón de este hombre, lo que había ahí adentro. Porque podrían reflejar las palabras algo que él ni entendiera en profundidad. Hoy, conmigo en el paraíso, no hay desperdicio acá, ¿no? Hoy, o sea, no le dice, vamos a ver, tenés que pasar el purgatorio, vas a tener que purificar un poquito más, o si perseverás, vamos. Fíjense, le dice hoy, una especie de urgencia, más pronto que el hoy, no sé qué hay, ¿no? Esa prontitud con la que Cristo responde a un corazón realmente contrito, ¿no? Hoy, conmigo, le ha dicho que es rey, tu reino. Conmigo, rey. Y en el paraíso de golpe acá evoca todo aquello inicial, como decir, en términos humanos que él podía entender, la cruz no era precisamente el paraíso. O sea, qué contraste de lo que está viviendo acá y de lo que le ofrece Cristo, el paraíso. Para un judío el término era muy claro. Entonces realmente cuando Cristo responde así estas oraciones, a estas, uno dice que hay algo grande, ¿no? Hay que apropiarse, como la iglesia se apropia, no soy digno de que entres en mi casa, etc. La iglesia se apropia esas frases que han despertado la aprobación de Cristo, y ojalá que la dijéramos siempre con la misma intención. Es una jaculatoria. Y que tantas veces nosotros también tenemos que repetir, ¿no? Decíamos que a veces los males del mundo nos hacen un poco pesimistas y nos hacen un poco dudar de Dios, de la capacidad que tiene Dios para transformar las piedras, de las piedras hijos de Adán. O sea, para Dios no hay pecados graves. O sea, no hay pecados graves, no hay pecados indestructibles, no hay pecados que no puedan borrarse, no hay que... Si Dios es Dios, ¿no? Eso que Lutero, llevado por sus problemas personales, él no podía vencer sus concupiscencias, entonces pensó que eran imperdonables, eran imborrables. En el fondo, un hombre muy pagado de sí mismo, confiado de sí mismo, no tenía sentido de Dios, porque para Dios... crear un grano de arena y el universo al mismo esfuerzo. Perdonar un venial y un pecado gravísimo para Dios es lo mismo. Entonces, si este hombre, en esa circunstancia, el dolor acerca o aleja, pero nunca deja igual, en esa circunstancia, dio un salto espiritual tan gigantesco, ¿a quién no puede convertir la gracia? Entonces, no me aflijan ni mis pecados ni los pecados del mundo. Basta con tener esa... Lo único que pide Dios es esa actitud, la humildad de la contrición. La contrición y la humildad de sentir o reconocer la necesidad del perdón, que me lo regalen, que me lo den. La contrición del corazón y la confianza en la misericordia. Si Judas hubiera escuchado este diálogo, tal vez hubieran cambiado para él la vida, ¿no? Bueno, tercera palabra de Cristo. Mujer, aquí tienes a tu hijo, la Virgen. En las tres palabras, fíjense, Cristo está pensando en los demás, siempre. La Virgen al pie de la cruz. Recordemos que es cooperadora, está unida a Cristo desde el principio. Ella, este tema lo debe tener claro, es la corredentora. cuánto han hablado con Jesús desde la infancia, la adolescencia, cuánto lo ha tratado, cuánto lo ha escuchado, cuántas cosas más que no están en la Escritura. San Juan dice que esto es nada de lo que predicó Jesús. Es evidente. Y todo lo que han hablado en privado, etcétera, de la misión de la Virgen, es un tema que entre los dos está claro. Si Cristo tanto le dedicó a los apóstoles, cuanto más a la Virgen. No obstante, ella iba de sorpresa en sorpresa, ¿no? O sea, cuando Simeón le dice una espada de dolor atravesará tu corazón, etc., ¿cuánto habrá quedado pensando ella? Y cuando Jesús le dice a Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Ella, esa pregunta, ¿por qué?, lo habrá vuelto a hacer, y aquí también, lo creo. Y la misma respuesta tal vez explique toda la vida de Cristo, ¿no? Debo ocuparme de las cosas de mi Padre, ¿no? Entonces, así como a ella han sido cosas nuevas, sorpresas, toda esta última etapa, ¿cómo iba a ser esta entrega? Cristo profetizó su muerte, fenómeno. Pero todos los detalles, y otra cosa es conocerla y otra cosa es estar dentro de eso, ¿no? Vivirla, ¿no? Padecerla. Hay que meterse en el alma de la Virgen y no solamente sufrir por su Hijo, sino sufrir como corredentora. Por todos. Cristo cargó con todos los pecados del mundo, no los suyos. Y la Virgen de alguna manera también. Entonces, si vemos cuánto le significó su Hijo, tenemos que también unir, porque es la corredentora, cuánto le significó la humanidad. Los dolores de la Virgen no eran solamente los de Cristo muriendo en medio de una gran injusticia. Lo que cargaba sobre el corazón de la Virgen es muchas cosas más. Yo pienso que le dolería más la ausencia de los apóstoles, la traición de Judas, el pueblo de Israel elegido, y tantos. Acuérdense que la ciencia de la Virgen, el conocimiento de la Virgen, no era un conocimiento común, ordinario, ¿no? Tenía una ciencia especial, ¿no? Entonces, hay que tratar de meterse dentro del alma de la Virgen. Y esta hermosa y misteriosa frase, aquí tienes a tu Hijo. Como diciéndole la Virgen, yo diría declarando algo que está más para nosotros que para ella, más para San Juan que para María. Le encomienda en este momento que tiene que haberse grabado tanto a fuego en San Juan, en María Magdalena y los demás que estaban ahí, como diciendo yo me voy, pero sigue tu misión. La Virgen precede y sobrevive a Cristo, ¿no? Entonces tiene una misión que cumplir, o sea, más por María, que me parece lo debe tener más que claro, declara esto para la iglesia naciente, ahí están primeros miembros de esta iglesia. Como diciendo, yo me voy, pero no quedan huérfanos. Es como la prolongación de la presencia de Cristo, la Virgen. Entonces, encomienda y declara más bien una misión. Y así como guardaba en el corazón todos los sucesos de la vida de Jesús, dolorosos, porque te buscamos con angustia, pero que tenían un sentido, no es un dolor por el dolor, también guardará en el corazón todos los sucesos de San Juan, de María Magdalena, de la Iglesia naciente. Y cuando uno conoce ese primer tramo de la Iglesia naciente por los hechos de los apóstoles y por la historia, uno ve cuánto habrá también la Virgen sufrido por todas las persecuciones a la Iglesia. Acuérdense el martirio pronto de San Esteban, de uno de los apóstoles, después uno por uno fueron muriendo. No sabemos exactamente cuánto más vivió la Virgen, pero todo lo que ha visto, las persecuciones a la Iglesia, ¿no? Entonces esa maternidad de la Virgen dolorosa, ¿cómo se va a ejercer y cómo la va? La Iglesia primitiva la va a tener tan presente a la Virgen. Es muy significativo que la primera oración que se conoce a la Virgen es el Subtum Presidium, que ya hay textos en el año 180, pero en muchos lugares distintos, en muchas lenguas. ¿Y qué significa? Que si nos retrotraemos, tenemos que retrotraernos en el tiempo también, y entonces no sabemos de cuándo ha surgido, pero de las primeras generaciones cristianas. Bajo tu amparo nos acogemos. Y es lo mismo. Aquí tienes a tu madre, aquí tienes a tu hijo, y bajo tu amparo nos acogemos. Es la expresión, es como la respuesta de San Juan. Si San Juan hubiera respondido ahora, tal vez hubiera hecho esa oración. Porque el hijo se ampara en la madre, ¿no? Uno recuerda a Santa Teresa cuando pierde a su madre, dice que tenía adolescente, tenía creo que 14 años, y cuando llegó a la casa, ya la enterraron del cementerio, sintió el vacío de la madre y que nunca más la iba a ver. Y se le dio una tristeza tan grande y fue corriendo a la iglesia, a una imagen que todavía está en la iglesia, donde fue a ver a Santa Teresa y le pidió a la Virgen que fuera su madre. Y desde entonces, como si hubiese captado para siempre el lugar de la Virgen en su vida, ¿no? En ese momento de Lorto es donde se percibió más patentemente, más vivamente, la maternidad de la Virgen, ¿no? Hay momentos en que el hombre está más sensible para entenderla. El momento de tanta sensibilidad, por así decir, de la Iglesia, esta experiencia de San Juan, de María Magdalena, etc., que pronto la han transmitido a la Iglesia. Todo esto es de la Iglesia, no es particular de uno de los apóstoles ni de María Magdalena, ¿no? Como lo habrán difundido e inculcado a la Iglesia, o sea, nació tan naturalmente, no nació de una encíclica la devoción a la Virgen. Nació de la vida, ¿eh? Esto se fue contagiando y transmitiendo y bueno, estos recuerdos, imagínense, era Cristo, no era un prócer o ni siquiera un santo. Entonces, ¿cómo marcaron a toda la Iglesia el papel de la Virgen que iba a ocupar, ¿no? Está en el testamento de Cristo, ¿no? En sus últimas palabras, que son las que más nos han marcado. Bueno, dejamos aquí, porque aquí dice que se oscureció todo. Esa oscuridad, obviamente, tiene un múltiple sentido. Es como si hubieran dos momentos en la cruz, como si la oscuridad dividiera dos momentos y divide las palabras de Cristo en la cruz. Vamos a ver las que siguen, que me parece pueden interpretarse bien, sin violentar con esquemas así artificiales, como el momento del sacrificio, donde va a hablar la víctima y después va a hablar el sacerdote. Dos palabras son de la víctima y dos palabras son del sacerdote. Bueno, esta oscuridad que divide la pasión, el momento de la cruz, en dos lo parte por la mitad, es como un homenaje, por un lado, de la creación, como también las dos ciudades, el bien y el mal, en su momento culminante, ¿no? Tiene como un múltiple significado. Y también pueden expresar el dolor, es el homenaje de la creación, de dolor, de los que comprendían lo que estaba pasando aquí, de luto, de dolor, de compunción, etc. O sea, hasta la creación se hizo eco de lo que no confesaban los hombres, como la confesión de la creación, como después va a ser el terremoto, etc., se abrieron las piedras. Cuando los hombres no confiesan a Dios, por algún lado, Dios se las arregla para que se haga patente de que aquí hay alguien que es más que hombre, ¿no? Bueno, así que dejamos aquí para comentar después las otras cuatro paradas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.